corazón tan adicto a los errores. Actué cada comedia que escribiste en tu guión, pero nos ha jodido mayo con las flores. No perdamos nunca la elegancia y la intuición. Tan solo usamos raudos y veloces. Incluso he renunciado a narrar mi confesión, pero sabes que Dios castiga y no da voces. Y hoy solo soy uno más de los que dejan tu vida por la puerta de atrás. Y no me sirve para nada esta biografía desautorizada. Se pasa la locura de esta cura de humildad. Si tuvieras la bondad de arrepentirte, me muero por oírte decirme la verdad. Pero me divierte más verte mentirme. Y ahora que no hay nadie que dé cuerda a mi reloj y que mi vida anterior se desmorona, ya no me quedan sueños que dictarle al corazón, pero al menos mi dolor no me traiciona. Voy a aceptar que perdí, pero no me subestimes, yo también te mentí. Te queda ya en mi vida nada más que esta canción de despedida. Adiós. Y aunque duermo en otros colchones, todas las canciones te las escribo a vos. Suele tener mi corazón cierta inclinación a las idealizaciones. Te acostarás con idiotas más guapos, maduros y de la televisión, pero ninguno de esos tarados. Resignados, orgullo escribiendo tu canción. De vez en cuando recuerdo que soy como todos, te pierdo y te vuelvo a extrañar. Nos quedamos sin final, pero tuvimos despedida a nuestro modo. Y ahora mirar pa'lante, yo tuve bastante. Tengamos la fiesta en paz, si no echas la vista atrás. Yo prometo no incordiarte y no me sirve para nada esta biografía desautorizada. No te quedan ya en mi vida nada más que esta canción de despedida. Y no me sirve para nada